la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio, lo que pasen los años nunca me olvidaré. Que mi escuela fue la calle, en la vida pierdo gane. Yo te lo juro por esta, que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. Soñada, gracias por haberse portado bien. A todos, siempre se portaron bien. Porque no tuvieron hace 24 años. Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio. Tengo millones de amigos, ya todos los llevo en mi corazón. De barrio, y aunque pasen los años, nunca me olvidaré que mi escuela fue en la calle y en la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta, que yo nunca, nunca, nunca, no cambiaré, no, nunca, nunca, palma, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. No, no, no cambiaré, no, no, te lo juro, nunca, nunca cambiaré. Quiero que todos me contesten. Me contesten cuando yo pegue el grito, ¿eh? Eso quiero. Porque lo voy a llevar para siempre en el recuerdo, en mi corazón. Poder escalar, marginal mental. llaman el marginal.